Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. La bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Gabriel Grosso. Hoy es martes 24 de abril, estamos comenzando aquí el segundo de los especiales con el padre Gabriel Grosso, el primero dedicado a el estudio del Apocalipsis. Así que invitamos a todos a tomar parte en nuestra transmisión y compartir con nosotros la continuidad de este estudio que comenzáramos con el padre Juan Carlos Seriani y que se irán alternando entre los dos en lo que resta del año. Esperemos poder llegar a término este año, ¿no? Antes de que empiecen a ocurrir las cosas y tengamos que ir apurándonos nosotros, padre, ¿no? Para ir acordes a los signos de los tiempos. Querido padre, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Fabián, buen día, Luis, buen día para todos los auditores de Radio Cristiandad. Buenos días, señor Luis Manzano. Buenos días para todos, buenos días a la audiencia. Bueno, habíamos quedado entonces en comenzar hoy con usted el estudio de la visión de los siete sellos como este marco en la cual luego se dará también la asignación de los elegidos, ¿no? Como parte de esos siete sellos. ¿Qué podemos decir de esto? Que sobre lo cual obviamente han corrido ríos de tinta, ¿no? Y mucha parla y mucho error y mucha herejía. Bueno, lo que uno va a tratar de hacer, yo voy a tratar de continuar con lo que hace el padre Seriani, muy sabiamente, es, comenzamos con, bueno, esta es la tercera visión, primero introducimos esta visión con un comentario del padre Castellani, que es el que nos guía y el que, porque más allá de que sea del padre Castellani, tiene todo un trasfondo esto de, como él dice, que en un momento cuando lo acusaban de que había escrito un libro sobre el Apocalipsis, creo que es el Apocalipsis de San Juan, lo acusaba otro religioso de que había escrito un libro sin conocer nada. Entonces él se defiende y dice que se leyó toda una biblioteca, o todo lo que había en una biblioteca, que era mucho, y creo que es la biblioteca de Manresa, sobre el tema del Apocalipsis. Entonces, leer al padre Castellani es como leer a muchos, no digo todos, pero a muchos de los autores que con autoridad sobre el tema, sobre el Apocalipsis. Entonces, claro, como para que nos vayan guiando. Y como el padre Castellani vivió hace poco, vio todo esto, entonces es una referencia y es una guía. Y a perfecto, partir de ahí, nosotros empezamos, tratamos de ver un poco más, tratamos, parado sobre él, ¿no? Perfecto, muy bien. Don Luis Manzano. Empezamos. Los siete sellos divididos en 4 más 2 más 1, con dos visiones parciales interpuestas entre el sexto y el séptimo, significan la ascensión de la Iglesia desde los apóstoles y su brusca caída en los tiempos parusíacos. Los 7 sellos retoman otra vez todos los sucesos del mundo, pero esta vez con referencia directa al fin del mundo. Estos sellos manifiestan los sucesos en su esquema secreto, las tubas en sus causas manifiestas. Ellos representan la Iglesia escatológica, explicada por sus causas próximas, que son la institución, la propagación, la crisis, la persecución y el desenlace. El primer sello comprende las 4 primeras iglesias y muestra la monarquía cristiana, o sea, la cristiandad europea. Los siguientes indican la caída de esa cristiandad. El segundo, la Iglesia de Sardes, el protestantismo y el despertar de las guerras mundiales. El tercero, la Iglesia de Filadelfia, o sea, la revolución. Los otros 4 manifiestan el período parusíaco. Cuarto y quinto hacen ver la proximidad de la parusía. Esta está indicada en el sexto. Mas el séptimo, después de un silencio de media hora, procede a desenvolver los pormenores del fin del siglo. San Juan se detiene y recapitula, de modo que el séptimo sello se abre en una visión retrospectiva más detallada de las causas históricas de la parusía. Las 7 tubas. Padre. Bueno, ante todo hay que ver quién es, por qué, San Juan le da el nombre de Cordero al que abre los sellos. Uh-huh. Y no habla de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, uno estaba buscando y tratando de investigar esto, y la palabra, sobre todo el Cordero, está muy bien explicado por San Juan Bautista. San Juan Bautista utiliza, lo llama Cordero. He aquí el Cordero que quita los pecados del mundo. Cordero es el que expió. O sea, es nuestro Señor Jesucristo sacrificado, pero también glorificado. Un cordero como degollado, dice el mismo Apocalipsis en el capítulo 5. Entonces, la realeza la tiene porque fue degollado. Y eso es muy interesante porque los que hicieron la liturgia de siempre, los hombres santos, los papas, Pío XI, cuando hace la fiesta de Cristo Rey, el introito de la misa comienza con estas palabras del Apocalipsis. Son exactamente, más o menos dice así, que sacado completamente del Apocalipsis. Al Cordero, porque fue degollado, sea la gloria, el poder, el honor, la alabanza, porque fue degollado. Y ese entonces, la realeza la tiene porque fue degollado. Nuestro Señor, cuando resucita, a lo último del Evangelio, cuando ya se está yendo al cielo, dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por supuesto que aquí hay que se sumaba, porque como Dios siempre tuvo todo el poder. Claro. También sumaba a su naturaleza humana, con todo el poder. Y como dice el padre Castellani sabiamente, ¿quién es el que tiene el poder? Todo poder en el cielo y en la tierra, solamente Dios. Pero aquí estamos viendo que la naturaleza humana de nuestro Señor, una naturaleza humana, no como dicen los modernistas, toda la naturaleza humana, una naturaleza humana, que fue la que asumió el Verbo, le ha sido entregado todo el poder en el cielo y en la tierra. Tiene poder de castigar. Y esto es muy importante porque los sellos, sobre todo el segundo, el tercero y el cuarto, son castigos. O al menos permiten castigos. Como vamos a ver, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Son castigos que duran hasta ahora y que van a durar hasta que llegue el otro castigo, que es el anticristo ya en persona, que bueno, ese va a ser él. Pero si uno ve, y aquí ya entra la representación gráfica del Apocalipsis de San Juan que Radio Cristiana ha publicado, va a ver que el caballo blanco que recién don Luis decía, que es el padre Castellani interpreta que es la cristiandad, el auge de la cristiandad, a partir del 1500, 1550, aparece otro caballo rojo. Aparece otro caballo, un caballo rojo. Y ya empieza entonces nuestro Señor, con ese poder que tiene de castigar, ya empieza a castigar. Y la iglesia ascendió, como dice nuestro Señor. Se trata de la ascensión de la iglesia, pero en la propagación. Esa propagación de la iglesia, y después empieza su brusca caída, uh-huh, como un castigo, y un castigo a la infidelidad. Bien. Y para terminar esto del cordero, para que uno se tenga una idea, entonces, San Juan ve un cordero como degollado, y tiene poder de castigar, y comenta Monseñor Straubinger, el cordero inocente, en San Juan, capítulo 1, versículo 29, es aquí poderoso e irritado, porque castiga. Entonces tiene poder para castigar. Y eso es lo que hoy no se alcanza a ver, porque uno creería que nuestro Señor está como dejado de lado, porque, fíjense, actualmente en el panorama mundial, el cristianismo ha pasado a tener un papel secundario. Hoy en día los que se están debatiendo el poder en el mundo, como decía el padre Membiel, entre los tres pueblos bíblicos, hay uno que es más protagonista que otro, luchando contra otro. Y un tercero, que es el cristianismo, ha quedado casi completamente al servicio de otro. Pero el padre Castellani dice, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo rey porque todavía le queda el poder de castigar. Y mientras un rey, aunque a un rey gran parte de sus súbditos se le subleven, si a él le queda el poder de castigar, quiere decir que todavía sigue siendo rey, ¿no? Y sigue teniendo todo, mucho poder. Claro, veamos el tema de los sellos. De hecho, recuerdo yo que una de las señales de la venida de nuestro Señor era la pérdida del cetro de Judá, que era la potestad de aplicar la pena de muerte. Claro. Y entre los judíos eso representaba la soberanía especialísima del pueblo elegido, que la pierde justamente con la dominación romana. Y entonces se sabe, los estudiosos, los verdaderos intérpretes de las Escrituras en aquella época, sabían que había llegado la época del Mesías. Sí. Bueno, de hecho lo dicen cuando piden la crucifixión. Nosotros no tenemos poder para aplicarle la máxima sentencia. Exactamente. Por eso venimos aquí a Pilato, para que usted nos dé el permiso. Y ese era el poder de castigar que indica acá la reyesía. Ellos lo habían perdido. Es decir, tenían todavía autoridades entre ellos, tenían hasta tropas, había soldados de Herodes y de Caifás y del Sanedrín, pero no podían aplicar la pena de muerte. Entonces acá también el poder de castigar que tiene nuestro Señor es lo que indica específicamente, o muy especialmente, su reyesía. Sí. Luego, el tema de los sellos. ¿Qué son los sellos? O sea, vimos quién es el que abre los sellos, un cordero como degollado, y que por haber sido degollado tiene esa realeza. Y ahora el tema de los sellos. En la antigüedad, el sello era una joya grabada con arte, más no solo esto, sino también un símbolo de la persona, como puede verse en Génesis 38:18. El sello iba con frecuencia fijo en un anillo, del que no se separaba uno, sino por motivos graves. La oblea sobre la que uno pone su sello atestigua que es un objeto que le pertenece, que una acción emana de él, o que está prohibido el acceso a una de sus posesiones. Todas estas definiciones van a tener su correlato en la Sagrada Escritura. Nosotros aquí vamos obviando las citas, pero en el trabajo que vamos a publicar en nuestro blog van a aparecer con las citas y demás, para que la gente pueda acostumbrarse a algo que los católicos no sabemos hacer, no queremos hacer, no sé por qué, y es ir y buscar en la Sagrada Escritura, ¿no?, las fuentes, las citas, con lo bien que hace. Porque aquel autor que va citando, cita por algo, ¿no? Y cómo engrandece el conocimiento, Sí, y cada texto, si uno tuviese tiempo para meterse en cada texto, porque yo lo he hecho, pero después, bueno, en un momento se me quemó la computadora y lo perdía eso, había puesto... Una posesión. Sí, no sé, sino una infectación más que posesión. Exacto. Y había buscado cada texto para poder leerlo, sí, iba a ser un poco más largo, porque, pero estaba todo sacado de la Sagrada Escritura y se hablaba, y era una cosa que se conocía en la antigüedad perfectamente. Ya vamos a ver más adelante que todo hombre libre tenía un sello. Claro. No eran muchos los hombres libres. Sí, sí, claro. Pero todo hombre libre tenía su propio sello. Y esto de no leer la Escritura sobre todo se da precisamente con el Apocalipsis, ¿no? Claro, sí. Como un signo también, ¿no? Sí. Y es algo que siempre parecerían reclamar los herejes protestantes, ¿no? Que ahora les dicen hermanitos separados, pero son los herejes protestantes, cuando vienen y visitan tu casa, ¿no? Y dicen, bueno, pero ustedes no leen la Escritura. Y tienen razón. Tienen razón. Tienen razón. Es cierto. Lo que pasa es que ellos la Escritura que leen está falsificada, pero ellos la leen. El común. O la falsifican. Y se adoctrinan. Sí. Sí. El común de los católicos que ellos ven y conocen. Que es al que buscan, justamente, ¿no? Sí, sí. No van a ir a buscar. Y lo peor de todo es que eso los... A Germán, porque saben que Germán lee la Sagrada Escritura de continuo. Eso los confirma en su error, porque ellos dicen, si los católicos son así, que no leen nada o se portan como se portan... Claro, suficiente. Estamos para, bien. Claro. El sello es, entonces, como una firma. Garantiza la validez de un documento. Indica también su fin. A veces da un carácter secreto, como en el caso de un rollo sellado que nadie puede leer, salvo aquel que tiene derecho a romper el sello. Todo hombre libre y rico poseía un sello. El sello es un símbolo de su dominio sobre las criaturas. Hablamos del sello de Dios. Claro, ahora el sello de Dios. Claro. Primero el sello, lo que era el sello. Lo que significaba, en la mente. Y ¿no? Dios entonces lo agarra también y habla del sello. Exacto. Un símbolo de su dominio sobre las criaturas y sobre la historia. Puede sellar las estrellas en la noche oscura, sella el libro de sus designios, intenciones o propósitos, y nadie descifra sus secretos, excepto el Cordero que los lleva a cabo, los cumple. Dios sella los pecados en cuanto les pone término, ya sean perdonados individuales o colectivamente. En este último caso sella al mismo tiempo la profecía, es decir, le pone término realizándola. El sello adquiere nuevo valor cuando nuestro Señor Jesucristo se dice marcado con el sello de Dios su Padre, San Juan 6:27. En efecto, este sello del Padre sobre el Hijo del Hombre no es sencillamente el poder que le da para realizar su obra, sino también la consagración de Hijo de Dios. En esta consagración participa el cristiano cuando lo marca Dios con su sello, dándole el Espíritu, don que es exigencia de fidelidad al Espíritu, como también nos enseña San Pablo, en la 2 Corintios 1:22, Efesios 4:30. Este sello es la marca de los servidores de Dios y su salvaguardia en el momento de la prueba escatológica, como aparece en el séptimo capítulo del Apocalipsis. Sí, eso es muy interesante porque aquí habla de que el sello que Dios le pone y que los hace cristianos, uno tiene que mantenerlo con fidelidad, ese sello, hasta el fin, y dice que va a ser la salvaguardia en el momento de la prueba escatológica. Es como que si uno tuviese que, para entrar, para terminar, hay que sellar con el sello del cristiano para poder entrar. Y si uno lo tiene íntegro, podrá entrar. Una forma de explicarlo, ¿no? Uh-huh. Y está relacionado con la asignación de los elegidos, ¿no? Vuelve es como decía antes, la validez de un documento, bueno, ahí es la validez del ser cristiano de los elegidos. La prueba de que debemos ser preservados, salvaguardados en el momento de la prueba. Y esto ha quedado muy muy muy de lado desde el ecumenismo, porque antes la Iglesia siempre ha predicado la importancia del bautismo, la necesidad para salvarse, e incluso hacía una distinción que es muy dura para la gente, cuando uno, por ejemplo, le dice a los padres de los niños que sus hijos son criaturas de Dios, pero no son hijos adoptivos de Dios. Y esa es la diferencia que hay entre un bautizado y no bautizado. Claro. Criatura como el micrófono este que tengo yo aquí. Por supuesto, criatura inteligente. Una gran diferencia. Pero no, si uno no es bautizado, no es hijo adoptivo de Dios. Entonces hay una diferencia entre una criatura inteligente y una criatura inteligente hijo de Dios. Una gran diferencia. Y eso te lo da el sello, te lo da el bautismo. En la antigüedad se usaba mucho, los santos padres usaron mucho el sello para el bautismo. Y una un antitipo del sello de los elegidos al momento del Apocalipsis es también la señal en la puerta de los israelitas cuando pasa el ángel exterminador. Sí. ¿Eh? Y también el otro sello que va a poner el anticristo. Ajá. En la frente y en la mano. En la mano. Pero hay que tener presente que el único que sella con un sello intangible es Dios. El otro se puede borrar. Uh-huh. Porque el diablo no tiene poder para marcar a alguien y dejarlo ya marcado para siempre. Porque esa persona se puede arrepentir, puede ser un satanista, puede ser él puede vender su alma al diablo, pero si él se confiesa, pide perdón, se le borra ese sello. Aunque en apariencia, por lo menos, en esta etapa apocalíptica, al menos de la asignación de los seguidores del anticristo, hay un paso previo que daría otro tipo de pauta, ¿no? El tiempo se acabó. Claro. Y entonces estos signados por el anticristo ya son directamente entre los del número que se han de condenar. Está bien, pero ahí, porque no también, sin ellos. ¿También qué significa eso? No, por supuesto, claro. O sea, ahí ¿qué hay, significa el tiempo se acabó? Hay una voluntad de parte de ellos de no querer salir de ahí. Es como el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es, en resumidas cuentas, es poner coto por donde te entra la gracia para salvarte. Claro. O sea, cerrarse a la influencia de nuestro Señor. Exactamente. Pero después se ve desde el punto de vista de Dios, que ya lo ve terminado a eso. Esa persona que no se quiere arrepentir, por eso se va a ser condenado, por culpa de él. Pero si ellos, y por una gracia especial, y Dios lo toca, y de hecho el padre Castellani habla de eso, él, no sé si esto será una opinión de él, pero él dice que el tiempo que hay de diferencia entre el reinado del anticristo y la muerte del anticristo, después de la muerte del anticristo, hay unos, creo que 40 días de diferencia. Sí. Y él dice que muchos que habían sido marcados por la bestia van a hacer penitencia, sobre todo aquellos que fueron marcados por temor. Claro. Aunque la Sagrada Escritura dice que aquel que está marcado necesariamente se va al horno ardiente de azufre. Todos los marcados por la bestia. Es muy interesante eso, porque él dice que algunos van a tener posibilidades, bueno, los que sobrevivan a todo esto, parte de los viadores que sobrevivan, van a tener tiempo a pedir perdón por haberse dejado marcar. Uh-huh. Y Hugo Wast muestra esto como con su calidad de escritor. Ustedes se deben acordar en Juana Tabor, como cuando los cinco rabinos le predican al anticristo, ellos le predican el judaísmo, y el anticristo los desoye, le dice: yo no he venido en nombre de Yahvé, sino he venido en nombre de mi padre, del diablo, y los hace sellar con el 666 en el hombro, y ellos, dice, a pesar suyo, llorando, reciben el sello. Como que todos los que trabajaron erradamente para que venga el anticristo, y después cuando el anticristo le revele que él no es el que ellos esperaban, no van a tener la fuerza, porque se necesita tener la gracia de ser mártir para soportar, preferir antes que te sellen morir. Ellos dicen que a pesar suyo se dejan marcar con el signo de la bestia. Muy interesante eso. Y dice que lloran, lo pone él ahí, hay que leerlo o escucharlo. Y eso lo pone de propósito él, porque hay mucha gente, hay muchos que no, tal vez no es que esperan otra cosa, pero cuando venga el anticristo y les diga, los desayune de que él no viene, no es el salvador del mundo, sino que él viene de parte del diablo, no van a, tendrían que tener una gracia especial de Dios para no recibir la marca y preferir morir. Y bueno, y ahí está mostrado, ¿no?, como Israel, que muchos de Israel que buscaban al Mesías, cuando el Mesías les revele que no es, que no viene en nombre de Yahvé, sino que viene en su propio nombre, no van a poder rechazar eso. Claro. Bueno, pero se supone también que si ellos, digamos, son parte de aquellos que recibieron el sello por temor, por presión, es decir, no con una voluntad plena de aceptación y de complicidad con el anticristo, será entonces aquel resto de Israel que se tendrá la posibilidad después de convertirse. Sí, claro. Bueno, pero eso todavía sigue estando también en materia de discusión. Sí. Si ese grupo de los conversos del judaísmo va a ser antes o post-anticristo. Sí. Claro. Sí, yo creo, yo me adhiero a lo que dice Hugo Bast. Va a ser... A mí me cuesta creerlo de ese modo, ¿eh? Cuando nuestro Señor le destruya al Cristo en la cara. Cuando nuestro Señor... le destruya el Cristo de ellos, el anticristo, en la cara. Ah, uh-huh. Entonces ahí toda su ilusión... Pero ahí es fácil. Ahí creer es fácil. Bueno, pero... ¿qué o dice? Sea, ante los hechos concretos, obviamente, mirarán al que traspasaron. Sí, y hay otro texto más. Bueno, si no me viene en la cabeza, pero lo tengo casi en la... Porque el tema, no lo quiero distraer, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista netamente escriturístico, lo que aparece es esto. Aquellos que van a permanecer fieles son marcados de anticipado, ¿no? Y lo veremos próximamente con la apertura, no sé si es del quinto sello, del cuarto sello, no recuerdo, con la asignación de los elegidos. Que es la mar de problemático, porque hablar de los elegidos... nos metemos directamente en un tema que es arduo, que dentro de la misma filosofía y doctrina católica es arduo, y que ha dado pie a innumerables herejes, ¿no?, que es el tema de la predestinación. Sí. Entonces, parece ser, estos 144.000 signados, ¿no?, son elegidos de entre el mundo para permanecer en la gracia y en el combate. El resto, no. ¿Cómo se salvará el resto? Porque ciertamente no son los únicos salvados. Entonces, según lo que se deja entrever entre los autores que más son de credibilidad, ¿no?, porque han demostrado su credibilidad, el caso de Lacunza, el caso de Castellani, el caso de Monseñor Strobinger, Hugo Guast, Van Rixtel... y no sé si, sí, seguramente se nos quedan algunos en el tintero, uh-huh, pero estos de habla española, aquellos que van a entregarse a la batalla con el anticristo por mantener la fe y por mantener la vida, porque en ese momento directamente se paga con la vida, irán al martirio, no hay otra forma. O el grupo de los raptados, que también es la mar de problemática, sí. El grupo de los raptados, el grupo de los que sobreviven al anticristo, pero con el pesar del mártir. No que transaron y después se arrepintieron, sino que sobrevivieron y se mantuvieron. Y, finalmente, este grupo de los signados. Todos estos son los que triunfan en la batalla. Pero la gran inmensa mayoría o muere mártir o es condenado. Son los dos grupos. Ahí se ve... aquellos que vienen de la gran tribulación, que se encuentran bajo el altar clamando venganza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le dicen a Dios, ¿hasta cuándo? Es impresionante esa imagen. Claro, ahora volvemos atrás. ¿Cuándo va a ser la conversión del resto de Israel? Y hay dos lugares posibles. Aquí hay un texto que encontré en San Mateo 23:39. Y así os digo, en breve ya no me veréis más hasta cuando, reconociéndome por Mesías, digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Eso está en el contexto de, si no me equivoco, sí, no creí que era el la entrada triunfal en Jerusalén, pero no. Ahora, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, ahí dado dos características. Me reconozcan como Mesías y porque vengo en nombre del Señor. No el Mesías que viene en nombre de Belcebú, como es el anticristo. Probablemente entonces... Pero no se presentará así tampoco. Pero hay en algún momento lo va a revelar. Claro, hay un gran engaño. Cuando lo revele... Pero dentro de ese engaño me da esta sensación, a ver si hay coincidencia con el Padre. Dentro de este engaño opera la mala voluntad. O sea, son engañados en el mismo mal que ya practican. Porque ¿quiénes serán los engañados? Ciertamente no el que se mantuvo fiel a la palabra del Apocalipsis. Ciertamente no el que se mantuvo fiel a la verdad católica, a la verdadera iglesia. Ese no podrá ser, a no ser... alguna ingenuidad supina. No, tampoco aparecería, sino que más bien estos son el resto fiel. Y quizás, si ubicamos la conversión de los judíos en este punto, son estos que se convierten a último momento, antes ya de la explosión definitiva del anticristo. O bien durante el anticristo, o bien después del anticristo. No queda claro cuándo es el momento de la mujer que va a dar a luz. Que ciertamente, si bien la imaginería católica la ha apropiado a la Santísima Virgen, y está bien, el texto propiamente se refiere a los judíos. Se refiere al resto de Israel dando a luz a Cristo por la fe, en medio de dolores espantosos y de persecuciones tremendas. Pero aquellos que se van a mantener fieles, o sea, aquellos que van a claudicar y que serán marcados por el anticristo, son aquellos que, por sus pecados, se han alejado de Dios. No hay otra razón. Sí, han rechazado a Dios. Son culpables. Es como un juicio... al estilo del Sanedrín. Claro. Además, viéndolo, es decir, con la inteligencia de saber, como el Sanedrín, que el Mesías tenía que ser ese. No queremos este Mesías. Sí, ese... después también hay que entender que... hay que recordar que también Dios ha prometido darle la gracia suficiente a cada uno. Entonces hay que ver si tal vez, como Dios había también ha prometido que se va a dar la conversión, no digo de todos, pero de gran parte de los judíos en ese momento, puede ser que ahí le cabe esa gracia. Y aunque estuvieron en el error durante toda su vida, no rechazan esa gracia suficiente y ahí ellos la hacen eficaz al aceptar y al desilusionarse de su Cristo y reconocer a Cristo. Porque hay que ver, cuando uno no sabe, es misterioso, cuando Dios, lo que Dios sí se encargó, sino que Él se compromete en dar la gracia suficiente a cada uno, a todos, para salvarse. Muchos... inclusive el anticristo. Muchos la hacen eficaz, a muchos se pierden. Y acá Santo Tomás de Aquino tiene una imagen muy, muy interesante. Es como si uno tirase una flecha al blanco, sale para el blanco y después cae. La flecha no llega al blanco, sino que cae. O sea, Dios la tira al blanco y uno se va del blanco. Pero el envión va para ir al blanco, para llegar a la meta. Dios da la gracia suficiente para ir de aquí a Buenos Aires. O sea, uno le da a uno el dinero para irse a Buenos Aires. Y en el interín se lo gasta. No llegó a Buenos Aires, pero la plata la tuvo. Entonces Dios da la gracia suficiente a todos y uno con la perseverancia la tiene que hacer eficaz. Y bueno, ahí entran después un montón de escuelas que dice si la gracia es eficaz, es infalible, ¿no? Es infalible, sí, pero uno tiene que colaborar para que esa gracia suficiente se haga eficaz, porque lo único que se salvan los que tienen la gracia eficaz, no suficiente. Entonces puede ser que Dios nos mueve a movernos. Claro, puede ser que ellos reciban esa gracia eficaz suficiente ahí, la acepten y la hagan eficaz. Puede ser. El pasaje de San Mateo que usted refería hasta el final del último discurso de nuestro Señor en el templo, cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, varias veces, los llama raza de víboras, sepulcros blanqueados, los acusa de cerrar con llave el reino de los cielos, y termina con la imprecación a Jerusalén, que mata a los profetas. Entonces termina con ese versículo. Ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Sí, la traducción que leí yo es la de Torres Amat, y sí, agrega, hasta cuando reconociéndome por Mesías. Sí. Eso es lo que tiene Torres Amat. Introduce en el texto un poco de interpretación. Claro. Ajá. Pero yo tengo aquí comparado Torres Amat, Gio de San Miguel y Nácar Colunga, y los puedo comparar, y ahí veo las diferencias. Y también veo en la Vulgata. Ajá. En la Vulgata no figura. Hasta que digas, dice nomás. Claro, como dice acá Straubinger, Monseñor Straubinger. Muy bien. Vamos entonces con el primer sello. Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oí que el primero de los cuatro vivientes decía, como con voz de trueno, ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. El primer sello es la monarquía cristiana, o sea, la iglesia de Teatira. La altamar del cristianismo, la cristiandad, desde Constantino hasta Carlos V, emperador de Occidente. El caballo blanco es la triunfante propagación del Evangelio. Pero esa propagación triunfó con el apoyo político de los monarcas cristianos. Constantino, Clodoveo, Recaredo, Carlomagno. De aquí la corona que le fue dada al jinete. Lleva un arco, el jinete del caballo blanco, que alcanza lejos. La monarquía cristiana llevó sus armas y sus misioneros al África, América y Asia. Salió venciendo y para vencer, dice la escritura una y otra vez. Cuando decae y cae la monarquía cristiana, comienza aquello de le fue dado potestad, por supuesto al anticristiano, de guerrear contra los santos, los fieles, y vencerlos. Expresión que repiten el santo profeta Daniel y San Juan. Hasta la Reforma venció siempre la monarquía cristiana. Civilizó la Europa, sofrenó y convirtió a los bárbaros, aplastó las herejías y contuvo al Islam. Después del empate de la Reforma, la monarquía cristiana comienza a ser vencida en todas las partes y el Imperio Español de los Austrias y el Sacro Imperio Romano Germánico se dividen y comienzan a disgregarse. En nuestros días, la causa católica es derrotada por todo. Claro, es lo que decía, la participación del pueblo bíblico, el cristianismo, el pueblo bíblico, es casi nula hoy en día. Y esto lo dice el padre Castellani antes de mediados del siglo pasado. Sí. Antes de los años 50. Sí. Y es interesante porque hay gente, por ejemplo, los que son alegoristas, el padre Castellani pone, en estos 1000 años, pone el caballo blanco. Y los otros ponen el milenio en estos 1000 años. Claro. Y no cuadra. Para nada. Obviamente. No cuadra para nada. Pero, como dicen, como lo dijo San Agustín, yo me quedo con San Agustín, me dijo una señora. Un saludo a la feligresa. Que, ex feligresa. Me dijo, no, yo prefiero la interpretación de San Agustín antes que la de usted y la del padre Castellani. Claro. Está bien, está bien. Porque es alegorista ella. Bueno. Y ubica, pero es interesante porque ubica el milenio en estos 1000 años, en la época desde Constantino hasta Carlomagno. No, más. Carlos V. Más. Carlos V. Carlos V. Claro, más o menos Carlos V. Hasta la Reforma. Claro. Felipe II. Uh-huh. Sí, Carlos V, sí. Otro comentador dice, cuando el Cordero abrió el primer sello, uno de los animales, el león, le llamó con una voz como de trueno para que reparara en el misterio que se le iba a revelar. Ven y verás. Es decir, ven y verás a Cristo, Dios y hombre verdadero, por sí y por medio de sus apóstoles, hacer la guerra al demonio, al mundo y a la carne. Ven y verás cómo por medio de sus doctrinas confunde la soberbia de los sabios y disipa la ignorancia de los ignorantes. Ven y verás cómo los cuatro evangelistas vencen por medio de los predicadores a todas esas doctrinas paganas y hacen que desaparezca del mundo toda esa fábula humana que llevan a los hombres a las más ridículas teorías. Por eso vio los cuatro animales y oyó la voz del león como voz de trueno, porque lo que se anunciaba había de ser realidad, que no había que de quedar en teorías, como la de los hombres, que anuncian grandes ideas, pensamientos llenos de soberbia, que luego dan en la nada. Según la representación gráfica del Apocalipsis de San Juan en adelante, este sello duró hasta 1550, que fue el auge del cristianismo. Que ya en 1550 había habido ya una etapa de gran decadencia en los últimos dos siglos, ¿no? Ahí ya se concreta la decadencia con la aparición de los reformadores. Claro. Y empieza ya la debacle concreta. Y aquí, interesante, porque aquí el cordero está más, como decíamos al principio, más como cordero inocente y santo, porque va triunfando y después se irrita, poderoso e irritado. O al menos le queda el poder de castigar. Porque es cuando, como dice el padre Castellani, el cristianismo empieza a perder en todos los frentes. Y en una parte, en el libro de los papeles de Benjamín Benavides, dice, el cristianismo retrocede en todo, menos en las misiones, veía él ahí, en esa época, en el año 40. Hoy en día, se puede decir que ni en las misiones. No. Claro. Porque le quedaban misiones todavía. Y en las misiones se ve que se daban conversiones. Pero bueno, con esto del Concilio Vaticano II y con esto del ecumenismo se acabaron las misiones. Sí. De hecho, hemos visto al Papa Juan Benedicto XVI renunciar expresamente a misionar, por ejemplo, con los judíos. Con los judíos, exactamente. Eso es un signo. Sí, espantoso, sí. ¿No? Sí. Y yo se lo mandé a un compañero del Verbo Encarnado y me dijo, te basás mucho en los medios de comunicaciones amarillistas, dice. Salame, pobrecito. Y bueno, pero no quieren entender, o sea, quieren, no ven y no aceptan, ¿no? Claro. Se cree que es una invención, lo inventé yo. Entonces me dice, sos más parecido a Lutero que a San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque criticas al Papa. Entonces yo le mandé un pasaje bíblico donde nuestro Señor, donde me decía usted Luis, nuestro Señor lo hace piedra de la iglesia, va a ser piedra de la iglesia, y versículos después lo llama Satanás. Claro. Entonces yo le puse, según este texto, tendrías que condenar a nuestro Señor, porque está llamando al dulce Cristo en la tierra, lo está llamando Satanás. Entonces le puse... Pero usted también le dio otra respuesta, que a mí me gustó más. ¿Cuál? Cuando le dijo, sin embargo... Claro, sin embargo yo... Yo rezo la misa... De San Ignacio. De San Ignacio, vos rezas la misa de Lutero. Sí, claro. Eso estuvo genial. Claro. Y bueno, yo le tendría que investigar un poco, de ver qué misa está celebrando, ¿no? Claro. De todos modos, me parece que siempre el Apocalipsis nos va a relatar, ¿no? Desde el momento de la ascensión de nuestro Señor, la formación de la Iglesia, por supuesto, está contenido también en el texto apocalíptico, hasta el juicio final, ¿no? Sí. Y la renovación de todas las cosas y el tiempo sin tiempo. Ahora, el acento siempre está puesto sobre el término. Es decir, si bien nos va trayendo una pintura, esa pintura es más de los últimos tiempos que de los primeros tiempos. Es el desenlace. Es el desenlace lo claro. que está evidentemente marcado aquí. Entonces, esta acción de la Iglesia que sale venciendo y para vencer es un evento del pasado. Uh-huh, claro. Como primer sello, luego veremos cómo los últimos sellos, inclusive para nuestra época, están sin suceder, sin acontecer. ¿No? Ese es el desarrollo histórico. Salió para vencer, venciendo y para vencer. Le fue dada la potestad de guerrear contra los santos al anticristo, ¿no? Y vencerlos. Y eso ahí hay una cosa muy interesante, porque yo hablaba con don Luis el otro día y le decía que el texto dice los santos, va a vencer a los santos. Los santos... Si uno tiene la posibilidad de repasar ese cuadro que es famoso, o que no sé si es un cuadro, o al menos un afiche donde están el árbol genealógico de los papas, hasta Pedro. Al menos uno conocía en la época de Juan Pablo II. Desde Juan Pablo II, 263 papas hasta Pedro. Si uno se detiene y va a ver con asombro que en los últimos 700 años hay solo dos papas canonizados. Sí. Que son San Pío V y San Pío X. Son muy representativos para esta época. Representan mucho. Entonces, El anticristo dice que tiene poder para vencer a los santos. Los santos más importantes, los más importantes santos, según la categoría, es más importante, digamos, objetivamente, no digo subjetivamente, objetivamente, un obispo que una religiosa santa. Más un papa santo. Y si uno se ve que el modernismo o el anticristo ha derrotado a San Pío V en su misa y a San Pío X con el modernismo, que le había dado un golpe mortal hace 100 años en la Pallendi. Pero ahora el Vaticano está usurpado por modernistas. Entonces, San Pío V y San Pío X fueron derrotados. ¿Y cómo se llama la congregación de la tradición más importante? San Pío X, también. Es interesante como visión alternativa, ¿no? Uh-huh. Ahora, indudablemente decíamos que al poner la acentuación en el término, estos santos también parecerían, en principio, referirse a el pueblo que se mantiene fiel, no dejándose signar y esperando de algún modo esos milagros tan impresionantes de los perseguidos de los primeros tiempos, en donde veíamos, por ejemplo, no sé, a San Sebastián derretírsele las flechas antes de pegarle en el cuerpo, ¿no? Cabezas de decapitados que seguían hablando, y ese tipo de milagros no acompañarán a los católicos de los últimos tiempos. Entonces, esos santos, que serán los mayores, según también el texto del Apocalipsis, puede tratarse justamente de los santos, solamente aquellos que conserven la gracia. Claro, en aquella época. Pero a esos santos no los va a vencer. Porque esos santos, pero vencer escaparán. Puede ser tomado solamente desde el punto de vista meramente mundano, claro. La muerte. Claro, como nuestro Señor que lo crucificaron. Claro, que muere sin ningún signo de nada y siendo oprobio y siendo escándalo. Y bueno, ¿y dónde está tu Dios? Interesante, porque si uno ve la diferencia que hay entre antes del milenio o después del milenio, es grande, es mucha la diferencia. Porque no es lo mismo el poder que Dios le da al anticristo que el poder que le permite a Satanás suelto, que congrega a Gog y Magog y dice que hace un asedio. Un asedio a la ciudad santa, pero nunca entra ni la vence. No. Porque baja fuego del cielo. Entonces ahí hay una diferencia. Ahí se muestra que la Sagrada Escritura en uno dice que los vencerá y en el otro dice que no los va a vencer. Sí, es cierto. Ahora, como decía Fabián, el vencido de estos últimos tiempos, los que sufran la gran tribulación, son aquellos que van a estar en un combate de resistencia y no de reconquista. Sí. Es decir, van a estar en la inhóspita trinchera defendiendo su entorno personal o familiar a lo sumo, aislados en el mundo, por eso derrotados, perdidos para el mundo, serán justamente objeto de oprobio como lo fue nuestro Señor, sepultados en el mundo como estuvo nuestro Señor durante el Sábado Santo, pero ya habiendo cumplido justamente con esa resistencia el deber de aquellos que son fieles a Cristo en los últimos tiempos. Nosotros sabemos que, por San Pablo, que para Satanás estuvo escondido que la derrota en el terreno de la derrota en la vida eterna de nuestro Señor le llegaría por crucificarlo. Uh-huh. Eso sabemos, porque lo dice San Pablo. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, y si la hubiese entendido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, si Satanás, por experiencia, sabe que venciendo cruentamente al Mesías le acarrió la derrota, con la iglesia va a ser diferente. No quiere que lo sorprendan en el mismo engaño. Porque una cosa es, la guerra escatológica tiene un triple terreno: en la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo, en la historia de la iglesia y en la consumación final. Entonces, como él se dio cuenta que venciéndolo a Cristo perdió, ahora él, si es, por eso ahora no usan más el martirio incruento, porque es semilla de nuevos cristianos. Claro, el martirio cruento. Cruento. Usan una búsqueda de apóstatas. Eso. Entonces, por eso hay que Por eso la persecución de los últimos tiempos va a tener otra, para mí, otra connotación. Porque él ya sabe que si él utiliza el mismo método cuando, en la persona de nuestro Señor en su vida terrena, que cuando él se creyó que lo había derrotado, de repente se encuentra con que está vencido, ahora va a usar otro método. Bueno, pero también dice que va a matar a los dos testigos. Entonces, la crueldad va a existir. Probablemente no tenga la misma connotación que la de los mártires y el mundo no la aprecie de tal manera. Probablemente vean la muerte de los elegidos al final de los tiempos, durante el reinado del anticristo, una especie de triunfo de la gloria terrenal. Entonces se van a hacer regalos unos a otros cuando maten a los dos testigos. Sí, aparte estos dos testigos los ponen en evidencia. Claro. Y les hacen clamar la conciencia, no los quieren por eso. Bueno, y claro, pero de alguna manera se ponen contentos cuando desaparecen aquellos que testifican contra sus indignidades. Exactamente. Entonces no va a ser lo mismo que el martirio de los primeros cristianos, no va a tener el mismo efecto por más que sea público. Y además probablemente el martirio de los cristianos de los últimos tiempos sea también oculto, aunque sea cruento. Exacto. Para que no repercuta, yo coincido, para que no tenga... Coincido en esa posición porque además se deja entrever que posiblemente no se trate de algo cruento, sino de búsqueda de apostasía en los primeros tiempos. Sí. O sea, a lo mejor en ese primer tiempo. Dos tiempos. Que coincide con los que estamos viviendo ahora. Claro, que sea todo más, no, está todo bien, es el progreso. Sí, déjenlo, Déjenlo, pobrecito, ya se van a dar cuenta, ya van a entrar en nuestra felicidad. Sí. Déjenlos a ellos ahí. No son como nosotros, que nosotros la pasamos bien, en este mundo nos divertimos, tenemos todo. Claro. Déjenlo, respétenlo, hay que ser ecuménico, claro, ¿no? Sí. Los derechos humanos, déjenlo que ellos... Después ya va creciendo y en el último periodo, ya cuando ve que se le viene encima la maroma... Hago una pequeña digresión para que veamos cómo avanzan las señales del anticristo. En Suiza están estudiando la posibilidad de asignarle a todo el mundo, dentro de Suiza, a todos los habitantes, un sueldo fijo de 2.000 euros, suficiente para vivir, se supone, en una sociedad como la Suiza, para progresar y demás, para que todo el mundo vaya a trabajar sin otro interés más que el gusto de trabajar. Y ahí hay dos cosas. Primero, el atender todas las necesidades de la gente, ¿no? Que ya va a empezar a ser una de las soluciones del mundo. Sí. Y segundo... Honrar el trabajo como algo gustoso y no como una pena del pecado original. Claro, como parte de la autorrealización. Exactamente. Sí, sí, sí. Es interesante porque estas son señales que van apareciendo y que después se van a concretar. Basta pensarlo hoy. Yo no creo que diste mucho en nuestra época de la época del gobierno del anticristo. No sé si lo alcanzaremos a ver nosotros, serán nuestros hijos, nuestros nietos, pero no es más allá. Da esa sensación, por lo menos, ¿no? Teniendo en cuenta, alguno dirá, bueno, pero todos dijeron lo mismo y no pasó. Bueno, claro. Pero alguna vez va a pasar y ciertamente en este momento nosotros tenemos más razón que aquellos. Si fuera este momento, pensémoslo así, hablemos de la Argentina. Si fuera este momento y en la Argentina. Claro. Acá tenemos varios anticristos dando vuelta ferozmente. Pero supongamos... que sube alguien al gobierno, recordemos que el anticristo vendrá del poder político, sí. Alguien al gobierno que termina con todo lo que sea la rivalidad existente entre los habitantes de la nación argentina, trae una paz, aunque sea en figuras, que es calmada con bienes materiales, o que es completada con bienes materiales. ¿Quién no le va a firmar, hermano, claro, la adhesión al partido? Yenta le llamaba la felicidad de potrero verde, que es desaparecer todos los conflictos internos, sindicales, políticos, hasta religiosos, desaparecer la inseguridad, que es terrible en estos últimos tiempos, hacer desaparecer la carestía de vivienda, de alimentación, de movilidad, de diversión, etcétera. Hacer desaparecer todo eso. Ahora, eso sí, tenemos que honrarlo como Dios. Bueno, pero eso, obviamente que eso no puede ser así. Para llegar a ese punto va a tener que haber un tránsito bastante... Porque nadie puede venir y decir que se quiere hacer adorar como Dios. Pero es que no necesariamente tiene que hacerse adorar como Dios. Porque lo explica bien el padre Lacunza, que no se refiere a la adoración de Dios, sino que simplemente, como dice el padre Castellani, someter toda la inteligencia y la voluntad como se le somete al Estado. que eso es lo que solamente se le debe a Dios. Pero si uno somete toda su inteligencia y toda su voluntad a otro, es como lo está adorando como a Dios. Claro. Correcto. Bueno, y justamente, como vos decís, ¿quién no le va a firmar? ¿Quién no va a firmar? Y eso no es una no es someter toda su inteligencia y voluntad a alguien. Si me deja tranquilo, si acaban con el hambre. Bueno, y en ese firmar, entonces así, porque indudablemente que esa adhesión al partido del gobernante A, anticristo, bueno, decir K, porque quedaría medio feo en esta época. Sí, la K en el Vaticano y la K en la Argentina. Exactamente. Traería implícito un rechazo de todo lo conocido, de todo lo presupuesto, ¿no? Entre ellos, la doctrina católica. O sea, nos hemos dado cuenta que las religiones, en general, han sido las que han traído todo el mal al mundo. Lo dicen hoy. Es por las religiones que sufrimos, lo que sufrimos, etcétera, etcétera. Y en parte tienen razón. Porque toda guerra es religiosa en el fondo. Sí, pero digamos que en cuanto a lo católico es no por la religión, sino por los religiosos en todo sí, caso. Sí, o por la antirreligión católica, claro. ¿No? Anticatólica. Ya lo vamos a ver. Pero indudablemente aquel que firme una adhesión de esas características, reconociendo, por ejemplo, que todos los males que han sobrevenido a causa de la religión, y que ahora queremos otro mundo totalmente distinto, donde reine la paz y la armonía, los pueblos indígenas, los homosexuales y las plantitas y los animalitos, ¿no? Que es lo que se ve hoy, indudablemente está entregado. Ahí viene esa asignación de la cual no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el tiempo se acabó. Que es uno de los ahí. Está bien, es cierto. Ahora, ¿quién? No terminamos más este programa. Les aviso, padre, que no sé si llegamos al cuarto sello esta semana. ¿Eh? Avísenle a nuestras esposas que preparen la merienda directamente. Bueno, pero acuérdense que tenemos que guardar el ayuno. Ah, sí, para la mesa que es a las 7 de la tarde. Tiene razón. Tenemos que dejar de comer tortitas. Sí. ¿Y quiénes lo van a ver eso? ¿Quiénes van a darse cuenta que no hay que signarse? Los católicos fieles y aquellos judíos que tengan un verdadero sentido de la religión, que se van a convertir por eso, porque van a ver detrás del aspecto político, temporal, la cuestión religiosa, la cuestión trascendente, casi de origen, en ese caso preternatural, no sobrenatural, del reinado del anticristo. Entonces ellos ya se someterán, como decía usted que dice Hugo Guas, llorando a ser sellados, pero sabiendo que ese sello es una cuestión de orden temporal, y en el fondo lo religioso que ellos esperaban los ha defraudado. Y si llegan a marcar acá en la frente, realmente, en la frente y en la mano, acá en Argentina yo creo que podemos llegar a zafar, porque se va a poder conseguir una mano sellándose, la saca, la presenta, claro. Y pasa. Porque acá en Argentina se consigue todo. Acá se consigue cualquier cosa. Ponés un poco de plata y dices, yo necesito una mano marcada. Listo, tomá acá. Sí, no hay ningún problema. La sacá y pasamos todo. Tomá y le vamos pasando la mano. Al que viene atrás le damos una la mano. Y entonces, todos tienen la marca, dice. Somos de vivo. No, indudable. Acá el antiquito no va a poder, porque no va a poder. Siempre lo vamos a trampear, de algún u otro modo. Exactamente, ¿no? O una frente, no una cabeza. No, hay una sola forma en que no lo podríamos engañar. Si el anticristo también fuera argentino. Claro, exactamente. Lo cual es bastante probable, dicho sea de paso. Sí, sí, sí. Si no el anticristo, al menos el pseudo profeta, ¿no? Como dice Hugo Guas. Ya lo pone como argentino. Me parece que, ¿no? Con Bergoglio ahí. Estuvo ahí. Ahí nomás. Ahí estuvo así, ahí, pegó en el palo. Todavía tenía... ¿Sabe por qué no...? ¿Por qué no llegó Bergoglio a ser papa? ¿Por qué? ¿Por? Y porque faltaba que se destruyera la fraternidad. Entonces, primero Ratzinger. Ajá. Claro, primero la cabeza esa pensante de que... Claro, Bergoglio todavía puede ser papa. Por eso. Claro. Dios nos libre y guarde, ¿no? Pero sí. Bueno, o no, o bendito sea Dios, que ese también lo... Nosotros tenemos que estar esperando que luego pasen estas cosas, que venga nuestro Señor ya. Que venga el anticristo, porque viniendo el anticristo va a venir nuestro Señor. Desde luego, sí. Y se va a mejorar el padre y todo cuando venga el anticristo. Porque va a haber remedios para todos, vacunas gratis. ¿Viste que te vacunan? ¿No? Sí. Claro, ahí está. Van a estar los 12 árboles. Vacunas para todos. Vacunas para todos, medicamentos para todos. Carne para todos. Y todas. Van a estar los 12 árboles que van a dar 12 frutos para sanar a las naciones, dice el Apocalipsis, capítulo 21. Ajá. Fíjense. Ahora vamos a buscar. Bueno. Allá está Strobik. Acá está. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con la segunda parte de esta charla sobre el apocalipsis. Estamos viendo los siete sellos aquí en los especiales de Radio Cristiandad con el padre Gabriel Grosso.